todo público. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Cómo estamos, gente? Muy buenas tardes con todos. Estamos en una emisión más del Woodstock Blues. El día de hoy, pues, va a ser un día un poco especial. El día de hoy no vamos a tener tanto blues ni tanto rock and roll, pero vamos a tener igual, como siempre les he dicho, no solo somos la blues de, la voz del blues del Ecuador, sino de todas las manifestaciones culturales que estén inmiscuidas en la música, en la poesía, en el graffiti, entre otras cosas más. El día de hoy nos acompañan dos grandes amigos de la agrupación de la banda vocal Bocapelo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Preséntense un ratito. Salazar, yo soy la percusión del Bocapelo. Y aquí mi amigo. Bueno, yo soy Guillo Estrella, un saludo a todos. Hago la voz barítono en Bocapelo. Ya, entonces ya saben, estamos con Guillo Estrella y Juan Carlos Salazar, con quienes vamos a estar desarrollando y hablando un poco del último trabajo de Bocapelo. Pero mientras tanto vamos a ponernos en onda y en sintonía y vamos a escuchar un poco de blusecito. Adriancito, ayúdanos por favor. And last summer, we had this crazy idea of recording a record together of just kind of soul classics. And put together a great band around her and let her do her thing. And her name is Beth Hart. And she's coming out right now to sing a couple of songs. Thank you. Take it. Volvimos después de esa super rola. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco, muchachos, acerca de qué es Bocapelo, de dónde nace Bocapelo. Bueno, Bocapelo nace más o menos, ya va a ser, creo yo, unos 10 años atrás, si no es un poquito más. Bocapelo nace de la necesidad de muchos de los integrantes de formar una nueva forma de hacer música vocal en el país, ¿no? O sea, muchos de nosotros fuimos parte de la cuestión coral durante uh-huh. muchos años, y teníamos como que esa necesidad de explorar qué se puede hacer, qué más se podría inventar, qué más se podría hacer con lo que respecta al canto, ¿no? Y bueno, la iniciativa la tomaron el Juan Carlos Velasco, que lamentablemente no puede estar hoy día, el Marquito Plasencia, César Espinosa, y ellos decidieron formar este formato que se llama Bocapelo. Antes de eso, muchos años atrás, existió un primer formato que se llamó el Bostezo Ensamble, que este era un formato mixto. De ahí justo salió Mariela Condo, estuvieron la Daily Velasco, estuvieron Naranjo, y ellos formaron durante una buena temporada el Bostezo, que fue como que el primer avance en lo que es de los ensambles vocales de aquí en el país, ¿no? Después de los años decidieron separar la agrupación, y los chicos no quisieron quedarse con las ganas de seguir cantando. Y decidieron formar este grupo que es de solamente masculino. Uh-huh. Y aparte de eso, decidimos también empezar con la investigación y el trabajo de imitar los instrumentos musicales. Y eso es lo que a nosotros ya nos denomina como banda vocal. Entonces, hemos dado mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestro trabajo a la investigación y al desarrollo de estos instrumentos para que la banda se escuche, tal cual valga la redundancia, como banda, ¿no? Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, la gente nos ha dado mucha buena aceptación, le ha gustado mucho el trabajo durante todos estos años, y necesitamos ya sacar este disco que te acabo de mostrar, porque teníamos ya ese afán de mostrar todo lo que hemos trabajado en todos estos años. Chévere. Entonces, pero una vez que se agrupan, ¿no? Ya todos los hombres y empiezan todo el trabajo de investigación de los instrumentos como para un desarrollo vocal. ¿Qué tanto fue el trabajo que pusieron ahí? O sea, ¿cuánto les costó aprender a hacer los sonidos de los instrumentos? Así, porque eso es lo que a ustedes les caracteriza como banda. Uh-huh. Siento que sí fue un proceso, en verdad, largo, pero a su vez bastante divertido, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, o sea, como te explicaba, nosotros veníamos de una tradición coral donde el canto tiene que basarse bajo ciertos regímenes, bajo ciertas formas de cantar, bajo cierta colocación de tu boca, diferentes uh-huh. tipos de sonido, etc. Y para nosotros, como dice el Marquito muchas veces en las entrevistas, nos tocó desaprender. Nos tocó hacer un montón de cosas que normalmente para el canto coral, digamos así, o para el canto general, no sería bien visto o no sería una técnica buena, como hacer la voz nasal, como hacer muchas cosas guturales. Entonces, mientras empezamos con esa investigación, también nos dimos el tiempo para poder investigar los sonidos de los diferentes instrumentos, sobre todo locales, sobre todo ecuatorianos, para poder sustentar bien nuestro trabajo. Y después de toda esa investigación empezamos como que a tratar de buscar la onomatopeya y el sonido adecuado para que en algo se trate de parecer lo más cercano posible. Y de ahí nace todo lo que hemos pasado en todos estos años, ¿no? El vocapelo ya tiene como que un parámetro ya fijo de cómo imitar los instrumentos, cómo trabajarlos, sobre qué onomatopeyas funciona y sobre qué técnicas para respirar tenemos que trabajar, porque inclusive en eso varía mucho en nuestro trabajo. Y nos ha salido muy chévere, o sea, ha sido mucha experimentación, mucha diversión, mucho dibujar, mucho construir, reconstruir, un montón de cosas. Chévere. Y durante estos años de este camello, porque veo que ha sido un camellazo el que se han lanzado ahí de investigación, un camellazo de, como tú dices, de desaprender, de volver a aprender, de encontrar la manera correcta de hacer lo que ustedes querían hacer, ¿no? Durante este trajín, ¿qué cosas han ido cambiando en vocapelo? O sea, si se puede decir que ha cambiado algo, en cierto punto la constante siempre ha sido el cambio de voces, por lo menos en los últimos 10 años. Lenin nos acompaña, ¿a cuántos años, Leño, nos vas con nosotros? Casi 5. Ya va 5 años, anteriormente tuvimos otro compañero, el Alfredo Altamirano, que estuvo con nosotros también varios años. Estuvieron mucha gente que nos ayudó a trabajar, el Freddy Godoy, estuvo el Milton Jiménez en los inicios. Estuvo el Iván Marín también en la percusión vocal, y bueno, eso ha sido como que un variar, ¿no? Y es complejo porque no es como una banda que tú agarras y se te va el guitarrista y buscas otro y todo bien, ¿no? O sea, claro. Con otra guitarra y todo bien. En este caso teníamos que tener personas que primeramente estén con ese afán de desaprender, porque en verdad sí es un trabajo fuerte, y que le metan ganas a la situación y que tengan un poquito de experiencia vocal, ¿no? Para que el trabajo no le sea tan fuerte. Entonces, el Lenin es como que se podría decir la última adquisición del grupo, pero ya hace 5 años atrás, y él ha sido el que nos ha ayudado y nos ha dado un nuevo giro también al vocapelo, porque nos ha ayudado también con algunas composiciones suyas. Él es profesor en la UDLA, y bueno, él nos ha ayudado en muchas cosas, investigaciones, inclusive él es un investigador musical, nos ha ayudado mucho a tener ese compendio necesario para poder uh-huh. trabajar en el grupo, ¿no? Y nos ha sido un aporte extremadamente valioso. Perfecto. Ahora, cuéntenme un poco cómo ha sido ese trabajo, ya no en la parte técnica como banda, ¿no? Sino en la parte de grabaciones, de presentaciones, de viajes y esas cosas durante estos años. Bueno, de las últimas cosas que hemos podido hacer, primero de los conciertos, hemos en los últimos años, al menos en el tiempo que estoy yo, hemos podido participar, hemos tenido dos viajes importantes. El uno al Canta Pueblo de Argentina, ya es 2014, fue eso, 2013, sí, por ahí. Pero que ha sido una experiencia que es muy grata y muy grande también, porque hemos podido compartir con exponentes de la música vocal realmente de todo el mundo, porque es un festival que tiene más de 25 años de trayectoria ya, y que ha ido creciendo cada año, y que siempre hay como nuevos invitados de una categoría muy grande. Nosotros a ratos en conciertos, además, que nos pusieron como cabeza de cartel en todos los conciertos. Increíble. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque veíamos unos grupos de Brasil, de Venezuela, había un grupo de Rusia, de Bélgica, que tenían un nivel increíble, ¿no? Entonces, de eso creo que nos ha impulsado a tener un compromiso, una responsabilidad también, por un lado, de no hacer quedar mal al país, por un lado. Obviamente. Pero como grupo también de crear una dinámica, de proponer algo nuevo, que es lo que queremos mostrar en de este innovar. Disco. De innovar y de tener como en los arreglos una... Un refrescar nuestra música ecuatoriana. Creo que a partir de esas experiencias de salir del país, de tocar, de cantar en festivales, tocar, cantar, siempre ya no sabe qué es lo que está haciendo. Claro. El último concierto, la última gira que estuvimos también fue una cosa muy, muy importante para nosotros. Fuimos invitados a un festival que se hace en Cuba que se llama Las Voces Humanas. Sí. Donde igual participan, no solo es de música vocal, uh-huh. es de música en general, pero que estuvieron exponentes de todo el mundo, entre los grupos vocales, entonces estuvo ahí Take Six, una de las bandas más trascendentales de la música vocal en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros estuvimos dentro de un certamen vocal ahí, en la que igual se nos hizo un reconocimiento especial por justamente sacar cosas de la identidad de nuestro país, ¿no? Entonces es interesante porque, fíjate, quizás aquí no tiene mucha cabida o se ve muy poco la música vocal, pero en Cuba, por ejemplo, les pareció interesantísimo, hicieron un reconocimiento a un grupo de... Por reconocimiento a las raíces de la Sí, pero eran dos grupos que nos hicieron ese reconocimiento. Ajá, era otro grupo, no me acuerdo el nombre, no ahorita, acuerdo, qué pero pena, eran brutales. Entonces, es buenísimo porque eso, digo, a veces uno tiene que verse un espejo un poco más lejano para... Claro. Para entender qué es lo que está haciendo y nadie es profeta en su propia tierra, dice. Pasa también, ¿no? Pasa. Sí. Entonces, nos ha ido muy bien y creo que eso nos ha ayudado. Si bien te comentaba, Paul, que es como un proceso que ha demorado mucho y que nos ha hecho configurar primero los timbres de acoplarnos, en mi caso, a un formato ya establecido, pero ha sido como volver a pensar en los efectos, en la onomatopeya, por un integrante nuevo, pasa así. Y luego lo que te decía Paul y se refería y que tiene que ver con lo que tú me decías también de la producción del disco, por ejemplo, ¿no? Siempre es como un experimento el montaje. Se escribe un arreglo, que es una especie de maqueta o boceto por sí. escrito, en un arreglo, en una partitura. Y luego en el ensayo es una manera de experimento que vamos diciendo, a ver, aquí si haces plim, plim, plim, y si aquí haces plum, plum, plum, ¿cómo claro, sonará? ¿Cómo sonará? Aquí haces chin, chin, chin. Mucha prueba. Entonces, y error, ajá. Vamos probando hasta que estamos completamente satisfechos. Además, pensando en esas sonoridades que hemos alrededor de este tiempo investigado alrededor de la música ecuatoriana, uh-huh. en cada género, el albazo, el aire típico, en este disco, por ejemplo, hay bambuco, hay bomba, hay pasillo. Entonces, uh-huh. cada una de esa música que es nuestra ecuatoriana tiene como una particularidad, como una manera, como un timbre específico. Correcto. Entonces, ahí es donde está la prueba y error que dice el Paul, ¿no? Probemos, y si cambiamos de onomatopeya, y si cambiamos de sílaba, ¿cómo sonará por aquí? Entonces, es una especie de jueguito. Una vez que eso está más o menos cocinado, se les lleva al horno, que es el estudio de grabación, y ahí, nada, con la tecnología un poco nos ayudamos, que es como poner el condimento encima. Claro. Que es un poco ecualizar la mezcla. Hay etcétera. Resaltar frecuencias fundamentales. Exactamente. Justo lo que tú dices, resaltar frecuencias que justamente quizás potencian más de esos timbres que estamos buscando. Uh-huh. Y bueno, el resultado es ese, que no, ha sido un proceso largo, como dice Paul, porque además, viendo todos estos grupos maravillosos que hemos podido ver fuera del país, uno es como que se pone también el asta un poco más de arriba, ¿no? Dices, claro. Mira lo que están haciendo, entonces hagamos un arreglo que cierto es que nos va a costar montarlo, repasarlo, pero vale la pena y vamos a probar retándonos a nosotros mismos. Y nos, ¿no? va a llevar más de arriba. Sí, pues, sí, obviamente. Hemos tratado de buscar tener un mejor nivel con este disco también, ¿no? Y hablando del disco y del nuevo pan salido del horno, escuchemos pues Puro Corazón. ¿De un? Ajá. Por supuesto. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra sí señor, Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra sí señor. Ecuatoriano, mi hermano, es cosa seria. Y volvimos. Bueno, ustedes no pueden ver el video, lamentablemente, porque... bueno. O sea, si pueden, métanse en el YouTube y lo buscan. Frescacho. Exactamente. Claro, o sea, ahorita lo escucharon, pero les queda la inquietud de buscar el video. Ahí está, aparece como entre el tercero o cuarto resultado, si se escribe en Bocapelo, Puro Corazón, le sale primerito ahí. Primerito le sale ahí en el YouTube. Ajá. Claro que sí. Por favor, visítenos, este es nuestro primer videoclip, es el primer videoclip como la, de la banda en sí, y haciendo un poquito más de historia, sería el primer videoclip de una banda vocal en el Ecuador. Entonces nos sentimos bastante felices de ese resultado, de que haya sido el primer video para una banda vocal, y bueno, o sea, ahorita hemos tenido muchas visitas, ha habido mucha gente que nos ha felicitado por el trabajo, les ha gustado bastante, y espero que nos sigan visitando y que sigan haciéndolo viral. Más de 1400, 1500 les vi en la mañana. Ahorita sí, más o menos. Esperemos que vaya aumentando un poquito más y que la gente vaya así compartiéndolo en sus muros, o avisándole a la vecina, al vecino. Vean. Poniendo en las farras, claro, las quinceañeras. Hágalo. Claro, sí, es que está sabroso, está gozable. Está, como les decía, está gozable la movida. O sea, en una fiesta, pues la gente no está acostumbrada a cambiar del para abajo hasta el... Pero no sé, claro. Yo sí digo que... Un ratito así, como pones la salsa, puedes poner. Como puedes poner una bombita, un bambuco para que te la gotes. Exacto, porque claro. Está bailable la situación. Antes de continuar, les recuerdo a todos que nos están escuchando por la 940M, que nos están viendo en vivo. Saluden a la cámara, muchachos. ¿Qué hubo? Están viendo en vivo por audio y video a través de www.radiocce.com y pueden descargarse ya nuestra aplicación Radio CCE HD en Play Store para teléfonos Android. Y así pueden estar al pendiente de todo lo que se está haciendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente escuchar con más frecuencia el disco de Bocapelo. ¡Qué chévere! Entonces, bueno, muchachos, a ver, y esta belleza del puro corazón, ¿de dónde sale entonces? Ya hablamos de la banda como tal, pero esta nota no fue grabada aquí en Quito. No, el video como tal se grabó, a ver, vamos hablando por orden, digamos así. tuvimos la gran ayuda de la Universidad de las Américas, concretamente de la Facultad de Multimedia de la Universidad de las Américas, que nos ayudó elaborando este video, ¿no? Entonces, hablando con ellos y teniendo algunas reuniones con ellos, se decidió hacer este tema, que por cierto el autor del tema es acá el Enincito Estrella, y como es un bambuco, es un ritmo afro, entonces decidimos que la mejor locación para hacer este video tenía que ser de una u otra manera Esmeraldas. Claro. Entonces viajamos para Esmeraldas, nos pegamos ahí todo el viajecito. Disfrutamos mucho de muchos lugares muy divertidos, sobre todo de la gente, que creo que era lo que queríamos resaltar mucho en el video, de la calidad humana que nosotros tenemos en el país como tal, ¿no? O sea, tenemos hermosos paisajes, eso no hay como negarlo, tenemos lugares muy turísticos, pero creo que lo que quisimos resaltar mucho en este video es la gente que trabaja todos los días, que está siempre siendo puro corazón, el corazón del cual se alimenta este país. Tuvimos también la oportunidad muy bella de poder visitar a Petita Palma, que es una de las referentes artísticas de la danza afro desde hace muchos años atrás. Ahorita la pobrecita está en su casita ahí, ya viejita, y decidimos hacer una especie de honor a toda la memoria y todo el trabajo y la trascendencia que tiene Petita Palma en la historia del arte ecuatoriano y del arte afro, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos visitarla, también tenemos unas escenas muy bonitas con ella, decidimos visitar el Malecón de Esmeraldas también, bueno, un montón de cosas que pasaron en este video que son muy divertidas. Pudimos compartir con mucha gente que está haciendo arte allá también, que está haciendo pininos de cultura, y nos agradece y estamos muy agradecidos por todo lo que terminó siendo el video del Bocapero, el primer video, ¿no? El puro corazón, que creo que lo plasmamos de la mejor manera en este video. Chévere, loco, o sea, eso es lo que yo les estaba comentando, muchachos, o sea, foco, tener que pegarte el viaje y estar al lado del instrumento, de las cosas, hasta cachar, ¿no? Claro. Y es bacán lo que tú me dices, o sea, marcar el hito histórico, porque es un hito histórico lo que ustedes están haciendo. Es el primer videoclip de una banda vocal en el Ecuador. Aparte están resaltando la historia del Ecuador como tal, de la raza, bueno, de la etnia afro. De la cultura afro, exactamente. De la cultura afro, de la música que comprende, ¿no? De los instrumentos de autóctonos. Uh-huh. Entonces, o sea, más historia imposible. Claro. Más historia ni el terruño. Claro. Es verdad, es bastante claro, cierto. Entonces, pero me parece súper bacán. Ya les digo, mi gente, pueden meterse ahorita mismo, les invito a que busquen un YouTube, una computadora, entren al YouTube y vean la calidad, que está increíble, la calidad del video. Aparte se ve esa hermandad, se ve, se nota bastante en el video, yeah, o sea, esa hermandad entre ustedes y con la gente con la que están, esa calidad humana que nos caracteriza a los ecuatorianos como tal. Sí, es verdad. Nos meten problemas también porque nos ven la cara, pero... Bueno, el tema trata mucho de eso, ¿no? Que nos cuente un poquito Lenin ahí del... Sí, así como dato, este tema lo compuse yo hace algún tiempo. Te comentaba, Paul, que yo participo, soy profesor en la UDLA, y ahí tenemos unos talleres de distintos formatos de música ecuatoriana, uno de ellos es el taller de marimba. Entonces, sale como más bien una inquietud de hacer nueva música ecuatoriana, ¿no es cierto?, con los mismos ritmos ecuatorianos, en este caso el bambuco, pero como con una nueva óptica y con una nueva visión también, ¿no?, en la letra. Entonces yo ahí un poco me propuse hacer una décima, que en realidad, si tú lo lees al puro corazón solo como letra, en realidad cumple con la idea de una décima, que son 10 versos, ¿no? Que es normalmente, en algunos países de Latinoamérica, es por influencia española, hay la décima y va como tomando características específicas en cada pueblo, en este caso la décima esmeraldeña. Entonces, tiene esa particularidad la letra, que fue musicalizar una décima, digamos, ¿no? Y hablar un poco de estas notas que a veces siempre nos dicen que los ecuatorianos somos como muy muy tristes, que muy melancólicos, que el pasillo es o el San Juanito así o el pasillo asá, que así somos, y yo creo que en realidad eso es mentira, ¿no? Creo que hay que aprender a reconfigurarnos como identidad, porque nosotros hay mucha diversidad y claro que hay tristeza, uh-huh, obviamente también, pero hay un montón de alegría en los mismos San Juanitos, en la música indígena, en la música afro, no se diga, a pesar de que sus historias a veces cuentan toda esta realidad del racismo y la esclavitud también. Claro. Sin embargo, entonces, tomando todo ese bagaje, ha sido la idea de como tener una letra que hable del Ecuador en un sentido más global y desde el mestizaje, no solo desde lo afro, sino desde nosotros como ecuatorianos, cómo somos. y creo que eso ha sido un buen referente para el video, porque creo que el video logra captar eso que decía Paul, esto de mostrar la gente, la alegría, la gente trabajando, pescando, vendiendo fruta, bailando, tocando marimba en la playa, paseando. Entonces creo que es un poco darle una nota un poco más cotidiana a lo que significa ser ecuatoriano y a sentirnos orgullosos de lo que somos, a sin ningún temor, ¿no? Ajá, exactamente, lo que somos y lo que hacemos. Y creo que en el fondo la letra eso es lo que quiere recalcar. Luego fue el trabajo que te decíamos antes, ¿no? De convertirse en un tema. Tuvimos algo que fue grato en que este tema se convirtió en un premio de SAICE. Concursamos con el arreglo cuando estaba todavía calientito el tema. Claro. En preproducción. Uh-huh. Mandamos a SAICE en un concurso de música ecuatoriana tradicional. Y logramos ganar este tema. Tiene el primer premio de composición en música tradicional ecuatoriana de SAICE. Y luego, claro, ya con eso, con ese compromiso, claro, no podíamos no ponerle en el disco. Claro, era una obligación directa, claro. Claro, ya que sea, no había dónde correr. Obviamente, sí, y aparte es fuerte, el tema es bastante fuerte. Sí, hemos tenido, creo yo, una buena acogida de parte de la gente. El tema ha pegado. La gente se le pega con facilidad el tema. Uh-huh. Y creo que ha sido interesante porque es una de las cosas. Yo, como te contaba, Paul, soy el más nuevo en el grupo, unos 5 años ya. Pero antes de eso, antes de hacer este tema, el grupo nunca había hecho un bambuco. O sea, habían hecho bomba, habían hecho San Juanitos, había hecho otros ritmos de la música ecuatoriana y latinoamericana, pero nunca un bambuco. Nunca. Entonces quizás también este tema se convirtió en un reto desde ese punto de vista, porque era igual, ¿cómo suena la marimba? ¿Cómo suena el cununo? ¿Cómo suena el guasá? Para ir configurando las sonoridades y poder plasmar eso con las voces, ¿no? Que ese es un poco el reto. Ajá, exactamente. Ese es el trabajo fuerte, porque, uh-huh, claro, es como les comentaba, o sea, nosotros nos preguntábamos en el lanzamiento del videoclip, nos preguntábamos qué clase de trabajo, porque bueno, mi hermano y yo con el que fui al lanzamiento, ambos también somos músicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, y a nosotros también nos gusta bastante las bandas vocales, yo como bajista admiro súper bien un buen bajo. Uh-huh. Entonces yo me estaba volviendo loco ahí escuchando hasta los efectos de slaps, de slays, las notas así. Igual la percusión y el rato que vos cantaste también fue una nota increíble. Entonces, pero ahí nos preguntábamos y decíamos, o sea, ¿qué camello tienen que estar haciendo ellos para poder, primero, o sea, digamos, el que está haciendo un requinto, tener el timbre de requinto, el que está haciendo el guasá, tener ese timbre, ¿no?, del instrumento, la marimba, porque el timbre y la afinación de la marimba son cosas diferentes? Entonces, nosotros nos decíamos, chuta, al menos fue un camello de 3 años, pero ha sido más. ¿Cuántos años lleva...? Yo creo que tiene el trabajo, tiene la misma cantidad de años que tiene el grupo, que vamos a cumplir casi los 10 años, ¿no? O sea, porque lamentablemente o beneficiosamente el trabajo nunca para y la investigación no deja de ser constante, porque es como ahora, o sea, nosotros antes teníamos como que no mucha información de las bandas vocales del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tú cliqueas en el YouTube y encuentras pero una infinidad brutal de bandas que tienen un montón de cosas súper interesantes y ustedes nuevas. Al menos ya las vieron cara a cara algunas. Claro, algunos. Sí, gracias a Dios hemos tenido el chance de compartir con algunas de esos duros así. Claro. y nos ha enseñado bastante. En este último viaje que te comentábamos a Cuba, pudimos estar en la casa del director de Vocal Sampling con él y con todos los integrantes de Vocal Sampling, que claro, realmente es un lujo el poder ver sus experiencias así. Claro, y compartiendo, a ver, tú cómo haces esto, tú cómo haces lo otro, o sea, fue bastante divertido. Uno se enriquece de esas cosas, uno se enriquece. Obviamente que sí, y aparte de eso, se van enterando, ¿no? Cada vez las bandas vocales, que existe un grupo que está trabajando en el Ecuador, que está tratando de sacar cosas nuevas, y que sobre todo... Nacionales. Exactamente, y que sobre todo tiene su bandera como referente, y como escudo, y como espada, o sea. Busca su propia identidad y su propia nacionalidad como una parte de poder expresarnos. Y creo que eso es lo necesario, es lo que estamos buscando con todas nuestras fuerzas como grupo. Eso es lo que me parece, o sea, fuera de... Me voy a centrar un poquito en el video. El video tiene el premio de la SAIS, tiene el hito histórico de ser el primer video de una banda vocal. Aparte resalta toda la cuestión histórica de la música afro, de la cultura afro. Aparte es el... el Super Camello, que significa, pues, para ustedes ser uno de sus primeros videoclips. O sea, el video está enriquecido por todos lados, después de todas las experiencias que ustedes han tenido, y obviamente este disco también, ¿no? Y toda, y todas esas cosas que ustedes me han contado. Vamos a escuchar un poco de musiquita, ¿ok? Por favor. Vamos a entrar un poco más en onda. Algo nacional. Mándame la de Antonio Vergara, porfa. Ya que estamos hablando tanto de lo nuestro. Algo así estaba conversando yo aquí el otro día. Ando con la loca idea. Cuando el show arranca, hay fuego en el cielo. Tocar mi guitarra, fuego en el cielo. Este fuego no es un juego, porque hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Que este fuego está en ti, forma parte de tus deseos, te quiebra por dentro. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. Chévere, volvimos. A ver, ahora, ya me contaron un poco de todo lo que fue Bocapelo, de todo lo que fue el trabajo, pero este no es su primer disco. No, es el número 3 exactamente. Ya, entonces, aquí veo que en el 2008 hicieron Navidad con Bocapelo. ¿Cómo fue ¿Cómo fueron esos villancicos? Fue muy divertido, la verdad, porque en esa época tratamos de coger muchos villancicos típicos y muy sobre todo con ritmos ecuatorianos y le dimos nuestro toque, ¿no? Aparte hay unas dos que tres composiciones de ahí y que salieron muy divertidas y claro, era un disco dedicado estrictamente a la Navidad, a los niños. Darle por ejemplo los honores de causa a los pibes Trujillo, que fueron, es como un icono claro. Ecuatoriano de la Navidad, no, por lo menos aquí en Quito, si el que no escucha Pibes Trujillo en Navidad no está en Navidad nomás. Entonces, claro, entonces decidimos hacer temas de esos, también ver canciones de la cultura, de diferentes culturas de acá, creo que había inclusive villancicos afros por ahí. Y bueno, fue muy divertido. Pero ese fue como que ese fue el segundo disco de la agrupación. El primero fue el Somos. Ese fue la primera gran pincelada del Bocapelo. La primera vez que se nos ocurrió el disco Somos. Ese sí fue el primer gran intento, nuestro gran primer hijo. Y que nos dio bastantes alegrías. Ese fue el que nos ayudó a nosotros a salir ya algunas veces del país. Justo antes de que venga el Guido con nosotros ya habíamos podido tener la oportunidad de viajar. Nos fuimos para Brasil, nos fuimos a Argentina, fuimos para Chile, estuvimos en México. Y bueno, la aceptación del disco fue brutal, fue extremadamente brutal. De hecho, así siendo un poquito infidentes, fue hasta nuestra salvatoria en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, en Brasil llegó un momento en que nosotros no teníamos tanto presupuesto para, por ejemplo, para la, nos dijeron que teníamos todo listo, o sea, teníamos el hospedaje, la alimentación, cuando en verdad no era cierto, teníamos el hospedaje, pero la alimentación y el transporte no. Y la venta de los discos fue la que nos ayudó a sustentarnos súper bien en todo ese festival, ¿no? Pero se vendían como pan caliente. Increíble. Entonces nos ayudó full. Lamentablemente de ese disco, no sé si decirlo con orgullo o con tristeza. Ya no hay ejemplares, loco. Ni los de ustedes. Ni los nuestros. O nos robaron de las casas, así. Entonces creo que una nueva estrategia que vamos a tratar de hacer es ver si es que empezamos también con la cuestión de la venta online, porque en verdad mucha gente nos pregunta por este disco porque no ha tenido la oportunidad de tenerlo. Entonces a lo mejor vamos a ver si es que nos arriesgamos a hacer un poquito la cuestión online. Y el Pura Boca, que es el disco que ahora te presentamos, que es ya nuestro último hijo, este hijo que se demoró mucho en llegar, pero que estamos muy felices de lo que se logró con todo esto, ¿no? O sea, de la mixtura de muchas cosas que se dieron acá, yo lo considero así, es una gran paleta con un montón de pinceladas. Cada tema es una pincelada con un color bastante distinto, pero que a su vez terminan haciendo un gran conjunto, una cosa muy linda, que termina siendo muy interesante de escuchar de manera recorrida. Es un disco que te gusta escuchar de largo, por todas las cosas que y ahora quiera pasar. Entonces jugamos mucho con ritmos de acá, por ejemplo, nos inventamos gracias al Guido este nuevo género que hemos inventado nosotros, que se llama el bomba merengue, que es una fusión de bomba con merengue. El bomberengue. Ese es el tema. El diseñador no se atrevió a poner el bomberengue como palabra, decidió ser un poco conservador y ponerle bomba merengue. Entonces pero sí. No, pero en realidad es un bomberengue. Claro, se llama Pura Boca, que es el que le da precisamente el título al disco, ¿no? Y bueno, fue bastante divertido hacerlo, fue bastante divertido trabajar esto porque ya empezamos a buscar otro tipo de sonoridades, inclusive para mezclarle bien con el merengue. También tenemos ahí una rondeña, que es un género que no mucha gente conoce, que es un género mestizo muy poco conocido, que es la chulla quiteña, que bueno, sería bueno que la gente que vaya con nosotros lo trate de escuchar, que trate de analizar. Son cositas que hemos tratado de investigar nosotros por nuestra parte y tratar de dar también ese valor a la cultura mestiza, que también es fuerte, o sea, entre todos nosotros. Y en el Pura Boca también vale destacar la participación de X, que es, no sé si tú recuerdas, hace mucho tiempo este proyecto que era increíble, 38 que no juega. Sí, ajá. Que bueno, él es el cantante, como le dicen en el mundo del hip hop, el MC. El MC. De 38 el que MC no juega. De 38 que no juega. Entonces él tuvo la gentileza. La gentileza, hemos tenido la suerte de que él participe. Y hicimos un proceso creativo de hacer el tema, hicimos la maqueta, estaba así con una premezcla. Enviarle el tema a él y que él haga lo que le dé la gana un poco con eso. Claro. Y con el bomba merengue. Y le calzó en la mitad, donde nosotros con una parte musical que hicimos ahí una base, y él calzó ahí su hip hop. Su hip hop sonó a lo bestia. Su hip hop que quedó increíble. y no le cambiamos de una sola cosa, simplemente nos mostró, lo grabamos tal cual él lo propuso y bueno, quedó ahí. Y queda muy chévere, se quedó cojó muy chévere, lindo. Sí. Muchachos de los controles, escuchemos ese bomba merengue, porfa. Ya me hicieron tener ganas. Ya me piqué. Sí. Y volvimos al aire, casi digo al arte. Bueno, también, ¿no? Sí, claro. Una de estas cosas es como las otras. Claro que sí. Entonces, a ver, cuéntenos un poco de los temas que inmiscuyen el Pura Boca. A ver, exactamente, para hacer una referencia directa, en el Bocapelo, en este disco tenemos 10 temas. De estos 10 temas, 4 son composiciones y 6 son covers, se podría decir, o arreglos que hemos hecho nosotros, de adaptaciones que hemos hecho. 3 de estos temas son composiciones de aquí, el estimado Lenin, que son obviamente el Pura Boca, el Pasillo Sombra y Luz. También tenemos el Puro Corazón, obviamente, que habíamos hablado un poquito atrás. Sí. Y el Vinos de Amor, que es una composición de Marquito Presente, es un San Juanito. Y de ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la chulla quiteña, que te estaba explicando, que es una rondeña, que es un ritmo súper mestizo que viene directamente de las épocas de la colonia, que decidimos trabajarlo e investigarlo también para... Esto fue, por ejemplo, un aporte de los Guitar Betancourt, que es otro de los miembros del grupo. Tenemos la Valentina, que fue un ritmo de bomba. Y este tema, por ejemplo, el arreglo lo hizo Alfredo Altamirano, que fue uno de los anteriores miembros del Bocapelo, ¿no? Y nos dejó este arreglo que... Se fue dejando el arreglo. La herencia. Y dijimos, bueno, este es el momento de grabarlo y mostrarlo. Tenemos El Odio y Amor, que obviamente es un pasillo muy conocido, que en esta parte nosotros también decidimos hacer una travesura que a lo mejor los puristas de la música nacional nos terminen crucificando. Odiando o amando. Amando. Como el nombre. Exactamente, porque... decidimos de como la tonalidad del tema es menor y el ritmo es un poquito rápido, ¿no es cierto? O sea, un pasillo de baile, digamos. Ajá. Y llega un momento en que nosotros decidimos en el tema ralentizarle y hacerle tonalidad mayor. Ya. Y entonces suena una cosa súper distinta y a su vez bastante chévere, ¿no? O sea, cambia un montón el matiz, ya es como que sientes ahí sí el amor en la parte del pasillo y vuelve al odio, ¿no? Cuando vuelve a ser rápido. Cuando vuelve a ser menor. Entonces, exactamente, entonces se vuelve bastante, bastante interesante. Otro de los temas que nos tiene bastante orgullosos y felices es el Raimi. El Raimi es un compilado de 4 temas que normalmente se escucha en las fiestas del Inti Raimi y de diferentes comunidades. Entonces, de Juan Carlos decidió hacer este arreglo con diferentes temas que se dan en muchas comunidades, sobre todo de la serranía ecuatoriana, ¿no? Yeah. Y Lenin vino a aportar su granito de arena para este tema también, y él tiene, por ejemplo, de su tesis en su licenciatura, él trabajó mucho en la afinación Galindo, que es una afinación de guitarra que se da en la parte de Cayambe, en la zona del Cayambe, que es una afinación que es súper interesante en la guitarra porque es armónica y melódica a la vez. Y es única en el mundo. Cuéntese esa afinación. No es una sola afinación, hay varias afinaciones tradicionales. Ajá. En yeah. Cayambe, que en general le dicen galindos, ¿no? Pero yeah. Tienen distintos nombres: galindo moderno, galindo antiguo, Guanopamba, San Juan Granado, por ejemplo, transporte, esas son como las tradicionales. Y se afinan las cuerdas pareadas, digamos. Primero de dos cuerdas en dos cuerdas. Y forman un acorde mayor o menor cuando los tocas al aire, como las afinaciones en el blues, por ejemplo, si nos referimos al blues, como las afinaciones abiertas, un poco parecido en concepto, y que sirve asimismo como en el blues sirve para tocar con el slide, por ejemplo. Ajá. En este caso se tocan las melodías pentafónicas de las fiestas de San Pedro, pero duplicadas las melodías, porque esas las tres primeras cuerdas están duplicadas en octava, en la cuarta, quinta y sexta, digamos. Yeah. Entonces puedes tocar las melodías duplicando la melodía solo con dos dedos y tocando acordes al aire, y claro, es una sonoridad increíble. Entonces, ya de por sí de eso es bastante loco, como estamos diciendo. Entonces, como a nosotros nos gusta la locura, hicimos una locura adicional de coger la afinación Galindo y transportar esas sonoridades de las cuerdas de la guitarra a las voces, que es un poco más loco todavía. Entonces, como te decía Paul, ahí están como 3 momentos en ese mosaico, ¿no? Entonces el Inti Raimi, el Tushu, que le llaman el zapateado, que es característico de fiestas del Inti Raimi, y que ahí es en realidad un tema que tocan los Charijaya. Se lo conoció mucho con los Charijaya. Sí, de hecho ellos nos ayudan con el zapateado. Ajá. Y los gritos están ahí de invitados en ese tema también ellos, en gritos y otras cosas, y zapateados. Ajá. Luego viene el San Pedro, que te digo que está con esta característica de la afinación Galindo, y termina este mosaico con una banda que es siempre la fiesta, ¿no? Y que es esta, claro, parte mestiza que nos identifica a todas las festividades, y en este caso a la del Inti Raimi. Ajá. Qué chévere eso que me cuentas, pero lo caso, foco, y me acabas de poner ese bichito porque me va a servir para el proyecto que te comentaba del blues andino. Claro, o sea, claro. Me va a servir un montón. Hay en como te comentaba que doy clases en la UDLA, ahí hay un proyecto, estamos haciendo un trabajo de sistematizar estos conocimientos, entonces va a haber una publicación de esto, de las afinaciones, me está apoyando la universidad, y hay algunas composiciones ya hechas de un alumno que yo presenté esa tesis y él le dio continuidad a esa investigación, y que tiene composiciones ya hechas con una afinación que se llama San Juan Granada, de San Juanitos y de música tradicional. Pero es increíble las posibilidades armónicas y melódicas que te dan las afinaciones. Sí, para trabajarle. Precisamente yo siento que este tipo de trabajos, mucho del trabajo que nosotros estamos realizando como agrupación, no solamente es para este momento, no, para este instante y para este presente. Yo creo que lo que nosotros también tratamos de buscar de una manera bastante fuerte es calar mucho en las nuevas generaciones. O sea, que las nuevas generaciones tengan precisamente ese bichito de decir, ¿qué más tengo en mi país? O sea, nos decimos tan multidiversos, pero nos decimos solamente en el concepto, más no nos sentamos a estudiar o a escuchar o a ver. ¿Qué a es preguntarnos, lo que empezar claro, con preguntarnos. Exactamente. Entonces, creo que este disco da mucha esa pauta para que tú te averigües y te consultes, oye, esto pasa en mi país, ah, qué chévere, porque es lo que nos pasa cuando vamos de afuera. La gente no puede creer que de repente nosotros estemos cantando un San Juanito que viene de la cultura indígena. Después nos saltemos a la parte del chota haciendo una bomba que es parte negra y dicen, a ver, o sea, pero vos me hablaste de indígenas y ahora me hablas de gente negra. Y de repente, pum, te vas a lo mestizo. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, la gente dice, ¿en serio ustedes conviven con todo eso? ¿En verdad? Claro. Entonces vos dices, sí, yo convivo con todo eso. Y tanto te subes que al trole y escuchas todo eso. Claro, y convives tanto con eso que se vuelve invisible a tus ojos. Claro. Ese es el gran problema. Entonces siento que estas nuevas generaciones necesitan de ese empuje, de esa garra, para poder decir, oye, necesito explorar más mi país, necesito visitar, yo qué sé, cómo trabaja la manda mocha allá en el chota, vamos a darnos una vuelta, quiero ver qué tal son los marimberos en Esmeraldas, quiero ver al Julián Tucumbi, cómo hace sus vientos allá en Chimborazo. O sea, ese tipo de cosas son muy necesarias para el fortalecer de la cultura como tal, ¿no?, del ecuatoriano, y de la identidad, que siento que es lo más importante. O sea, trabajamos por una identidad fuerte, para sentirnos orgullosos, vernos al espejo y decir, somos ecuatorianos, qué bacán, me siento muy chévere de ser ecuatoriano. Exacto, no nos falta nada. Exactamente. Antes de que se nos acabe, vamos a escuchar la última rola, porque nos ha quedado corto el programa, vamos a escuchar una última rolita. Vamos ahí. De mí una manzana tierna que en su árbol se ve pito con mirada de espera. Ya no nos alcanzó para escuchar el vestirazme pantalón. Qué desgracia. Es que le prometí una pelada que le iba a dedicar esa canción en la radio. Chuta, ya nada. Queda dedicado entonces. Sí, que siéntalo recibida, compañero. Ya nada, ya fue. Entonces, muchachos, un gran gusto y un gran placer haber estado con ustedes. Ya saben, la puerta del Woodstock Blues, Patricio Recalde, que es dueño del programa, le mandamos un saludazo, está ahorita en Tampa. Qué chévere. Él sí ha dicho, las puertas del programa están abiertas a todas las manifestaciones culturales. Esperamos que nos vuelvan a visitar, que cada que tengan algo nuevo que presentar, pues nos cuenten, nos visiten. Y esperamos poderlos tener pronto aquí otra vez, muchachos. Un gustazo. Un gusto, gracias por la apertura. Estaremos aquí dando noticias. Solo decirle a la gente, para financiar y despedirnos, que están invitados para el 15 de junio en el Teatro Nacional. Vamos a estar lanzando justamente el disco Pura Boca, no se lo pueden perder. Hay invitados increíbles: Margarita Lazo, el ballet ecuatoriano de cámara y el repertorio nuevo de los Bocapelos. Sí, y aparte tenemos invitados especiales como el Kevin Santos, el Alejandro Kennedy, nos visita, ¿quién más? La Pacha Guillén, que son parte X también del disco, el X. Entonces va a ser un concierto con muchos amigos, muy divertido, así que por favor vayan, que es gratis, va a estar bien divertido, es, y es gratis, así que... La mamá de los conciertos con lo nuevo de Bocapelo, Grateche, ¿cuándo? El 15 de este mes, ah no, de junio, de junio. Ya, pasado mañana es junio. Ya mismo, claro, entonces les esperamos, muchachos, por favor. Ya, muchachos, listo, muchas gracias, y esto fue el Woodstock Blues, estábamos al aire. Esto fue Good Stone Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stone Blues. ¡Nos vemos!